El gran desafío que hoy tiene la humanidad es superar el capitalismo neoliberal como único modelo de organización societal. El capitalismo agotó toda posibilidad de autorregularse. Es por ello que, frente a la actual crisis, las potencias capitalistas y el gran capital recurren a la guerra y a la violencia como alternativa de sobrevivencia. El capitalismo neoliberal busca obtener mayores ganancias en el menor tiempo posible. Por eso acabó con el keynesianismo y el estado del bienestar. Los grandes empresarios y empresas especuladoras, los dueños del gran capital, son los pretendidos dueños del mundo. Ponen y tumban gobiernos. El capital lo puede todo. Es su lema. El capitalismo voraz prima la usura. Tragedia de los más elementales principios de la ética y la moral social. En la economía predominan los tahúres cibernéticos que logran que sus activos tóxicos se conviertan en millardos de dólares que pueden representar más de 10 veces el PIB mundial. Dirigentes políticos se convierten en dóciles empleados de los banqueros. La política, en vez de servir al bien público, se subordina a la economía de casino. La naturaleza se privatiza y es convertida en, pero millones de seres humanos son privados de los bienes que ella regala. Los grandes imperios mediáticos, en vez de fomentar los valores de la solidaridad y la fraternidad humana, se convierten en instrumentos para el envilecimiento y la alienación. Los dueños, entre comillas, del mundo estigmatizan a todo aquel que no asuma los parámetros ideológicos suyos. Se apropian indebidamente de principios y valores que son muy caros para la humanidad. Tal es el caso de la democracia y los derechos humanos. Acusan de terroristas y narcoestados a aquellos que no se arrodillan ante sus rediles. David Rockefeller, uno de los líderes de la Comisión Trilateral, había expresado con desparpajo en julio de 1973, ¿cuánto sigue? De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos financieros mundiales. Desde los años 80, la ola neoconservadora se propuso desmantelar el Estado social, lograron reñidas luchas históricas y con grandes sacrificios de los trabajadores europeos en el siglo XX. A los países en desarrollo se les impusieron draconianos planes de ajuste fiscal que asumieron que aumentaron la pobreza, el hambre y la desigualdad. En el marco de la crisis del capitalismo salvaje, se quebrantan los mecanismos de solidaridad, se amplía la exclusión social y la precariedad laboral, se ensancha las brechas sociales y las diferencias salariales. A pesar de las calamitosas consecuencias humanas de ese capitalismo, se intenta imponer como inevitables las recetas neoliberales. Los que provocaron la crisis y el derrumbe, en vez de pagar por sus crímenes, son premiados con mayores privilegios. Los dueños del mundo, entre comillas, consideran que la legitimidad de un gobierno no deriva del consentimiento de la población o del electorado, sino de la autoridad de organizaciones internacionales que se encargarían de velar por la llamada buena gobernanza global. La legitimidad se juzga desde afuera. El espacio para la autodeterminación y la autonomía política del Estado nacional se reduce o desaparece. Los imperialistas y neoliberales, al deslegitimar la principal institución política del orden internacional de la posguerra, la soberanía, niegan los principios fundamentales en que se fundó la Carta de las Naciones Unidas. Proponen un retorno al elitismo, la destrucción del Estado social de derecho y de justicia, la retirada de la esfera pública y el predominio del individualismo, la desaparición de la solidaridad. Las corporaciones multinacionales dominan a los gobiernos y rechazan cualquier esfuerzo orientado a fomentar regulaciones democráticas de los procesos económicos y financieros. Una gobernabilidad global de carácter humanista demanda la existencia de un sistema internacional inclusivo, transparente y efectivo. Solo el G 193, bajo la aire de una ONU refundada, estará en condiciones de garantizar un verdadero multilateralismo. El fortalecimiento de las Naciones Unidas solo será posible en la medida en que los propósitos y principios de su carta sean plenamente respetados cuando se acaten las resoluciones emanadas de la Asamblea General. Desde el enero del presente año 2020, Venezuela se incorporó por tercera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El extremismo ideológico de la Casa Blanca pretendió privar a Venezuela de su derecho a integrar ese consejo. Activó inmorales e inéditos mecanismos de presión y hasta de extorsión a Estados miembros. Aún así, no pudieron doblegar la voluntad soberana de la mayoría de los estados del mundo que respaldaron la candidatura venezolana en reconocimiento al compromiso de nuestro gobierno con la vigencia de los derechos humanos. Venezuela continuará luchando de consuno con sus aliados en contra de la pretensión de ciertas potencias y sus lacayos de utilizar de manera selectiva los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos para atacar políticamente a alguno de sus miembros. Eso que utilizan los derechos humanos como instrumento para satanizar a países del sur que no se subordinan a sus pretensiones hegemónicas. Hoy más que nunca se debe promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, defender el principio de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, impulsar el diálogo genuino y la cooperación en la promoción y protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Esto solo es posible si se respeta la igualdad soberana de los estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos, si se renuncia a la injerencia en los asuntos internos de los estados y si se asume el compromiso de compartir un destino de paz y bienestar común. La solidaridad internacional debe fundamentarse en los valores de justicia y equidad social como factor de desarrollo centrado en el ser humano. Junto a países hermanos de nuestra región, seguiremos impulsando modelos de integración fundamentados en la complementariedad económica, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Un digno ejemplo es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. El gobierno de Nicolás Maduro reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos universalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo. Este último es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todos los seres humanos y los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político. La realización del derecho al desarrollo es una urgente necesidad, pues es fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 al desarrollo sostenible. Durante la presidencia de Venezuela del Movimiento de Países No Alineados en septiembre de 2019, se dio un paso histórico al cambiar el mandato del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo para impulsar la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre este derecho. El mismo reforzará la lucha de los pueblos en función de superar la pobreza y alcanzar la justicia social. El vil asesinato del estadounidense George Floyd ocurrió el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, ha desnudado el racismo sistémico y la naturaleza fascista y supremacista del imperialismo yanqui. El racismo es inherente al imperialismo. Es hijo predilecto del capitalismo salvaje que hoy impera en Estados Unidos. El racismo es hijo del esclavismo y del colonialismo. Donald Trump es imperialista, por tanto, racista. Las protestas antirraciales en los Estados Unidos tienen un carácter multiétnico. Estas se multiplican en el mundo, lo cual demuestra que las ansias de justicia, libertad e igualdad son patrimonio universal del ser humano. Es alarmante la proliferación de políticos y partidos políticos fascistas y neonazis, los cuales incitan a la hostilidad racial. Bochornoso es que autoridades gubernamentales las apoyen o guarden silencio. La eliminación del racismo y la discriminación racial arraigada durante siglos no ha sido ni será tarea fácil. El ejemplo histórico de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica sirve de inspiración. Y recordemos las palabras de Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Con base en la primera estrategia de seguridad nacional, el gobierno de Donald Trump se planteó implementar la influencia estadounidense para que el mundo apoye sus intereses. En la política exterior de Trump se manifiesta una tendencia dominante, desechar acuerdos de naturaleza multilateral y bilateral. Como ya se dijo, en el año 2002, el gobierno de George W. Bush se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, o Tratado ABM, acordado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese tratado era una piedra angular del sistema de seguridad internacional. Las partes tenían derecho a desplegar sistemas de defensa contra misiles balísticos, pero con limitaciones. En materia de seguridad y desarme, el gobierno de Trump se retiró en 2019 del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, o INF, que había sido suscrito en 1987 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre eliminación de sus misiles de alcance intermedio y corto alcance. Ese tratado tenía como objetivo eliminar los misiles balísticos y de crucero con base en tierra, con alcance de entre 500 a 5.500 kilómetros, tanto nucleares como convencionales. Estados Unidos se retiró también del acuerdo nuclear con Irán, suscrito por esa nación persa, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Trump ha declarado además que Estados Unidos no extenderá la vigencia del tratado sobre reducción de armas estratégicas o Nuevo START. Ese pacto con Rusia contiene medidas para reducir y limitar más aún las armas estratégicas ofensivas. Las autoridades de la Federación Rusa han advertido el riesgo de una posible guerra nuclear tras la retirada de Estados Unidos de acuerdos estratégicos. Paulatinamente, porque Estados Unidos está implementando un crecimiento constante en política exterior del gobierno de Estados Unidos, a sus intentos de destruir acuerdos fundamentales oportunistas. Ha denunciado que el gobierno estadounidense es el único que ha generado miedo sobre el uso de armas de destrucción masiva y está deteriorando con su peligrosa política exterior la estabilidad estratégica. El Tratado de Cielos Abiertos entró en vigor el 1 de enero de 2002. Estados Unidos y Rusia lo ratificaron, pero en septiembre de 2019 el gobierno de Estados Unidos amenazó con denunciarlo. Este instrumento establece un programa para vuelos de reconocimiento aéreo no armado sobre el territorio de los firmantes. Es inocultable el desdén del gobierno estadounidense por las organizaciones multilaterales. En 2017, Trump recibió un proyecto de ley presentado por el Partido Republicano al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. Allí se pide que Estados Unidos cancele su membresía de las Naciones Unidas, incluido cualquier órgano, agencia especializada, comisión u organismo formalmente afiliado, y cierre la misión de Estados Unidos ante la ONU. El gobierno de Trump practica una política de extorsión a los organismos internos multilaterales, a cuyos efectos ha retirado o reducido contribuciones presupuestarias. Ha menospreciado incluso a sus aliados de la OTAN. La canciller alemana Angela Merkel, en declaraciones al periódico británico The Guardian, ha instado a Europa a prepararse para un mundo sin el liderazgo de Estados Unidos. El gobierno de Trump exacerba el riesgo nuclear, aumenta la incertidumbre y produce terror en la comunidad internacional. Exige a los países que se encuentran bajo su paraguas disuasorio a aceptar sumisamente sus decisiones. Trump instruyó al secretario de Defensa James Mattis a hacer una revisión de la postura nuclear 2018. En ese documento se sostiene que el paraguas disuasorio de Estados Unidos se ha debilitado, mientras que ha aumentado el potencial defensivo de Rusia y China. Se reconoce, y cito, que Rusia posee ventajas comparativas en su capacidad de producción de armas nucleares y en fuerzas nucleares estratégicas que sobrepasan las fuerzas nucleares de Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos busca liberarse de sus obligaciones en materia de desarme y no proliferación para continuar produciendo y mejorando la tecnología de armamentos y superar una supuesta brecha tecnológica con Rusia y China. Estados Unidos cuenta con un poderoso arsenal declarado de armas estratégicas. Sin embargo, podría tener un arsenal mayor no declarado, incumpliendo con los tratados internacionales en materia de desarme. Al denunciar los tratados, Estados Unidos queda libre para actualizar su armamento de disuasión nuclear, armas estratégicas, armas tácticas y el espacio ultraterrestre sin ser acusado de incumplimiento. Venezuela ha respaldado en la conferencia de desarme ONU Ginebra, el proyecto de Tratado sobre la prevención de emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, presentado por Rusia y China, en el cual aparecen definiciones sobre la verificación relacionada con los objetivos en el espacio ultraterrestre a otros países, como Rusia y China, para abandonar el régimen actual de seguridad implementando una política similar a la de la Guerra Fría. Desde el ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, sus exportaciones se han ido incrementando a una tasa promedio anual de 13.5%, lo que representa el doble del promedio mundial. La publicación de la OMC intitulada Examen Estadístico del Comercio Mundial 2020 informa que en 2013 el porcentaje de las exportaciones de China eran de 5.9% anual, mientras que el de Estados Unidos era de 9% anual. 16 años más tarde, en 2019, las exportaciones de China crecieron para representar el 13.6% del total mundial, mientras que las de Estados Unidos se mantuvieron en el mismo 9%. El gobierno de China implementará nueva ruta de la seda que busca mayor conexión con las economías emergentes por medio de líneas ferroviarias, puertos, aeropuertos y carreteras que deberán, sin duda alguna, ganar competitividad. El Consejo Nacional de Inteligencia, NIC, por sus siglas en inglés, del año 2012, se afirmó que China sería la primera economía mundial para la década de 2020. El NIC, estratégico, encargado de hacer valoraciones y pronósticos sobre asuntos internacionales para el presidente y altos funcionarios de Estados Unidos. China posee en la actualidad el 17% de los títulos de la deuda estadounidense que se encuentran en manos extranjeras. Es el mayor prestamista internacional de los norteamericanos y ocupa el tercer lugar en el ranking justo después de la Reserva Federal. Con el aumento de la competencia de los mercados chinos, Donald Trump llegó a la presidencia con su eslogan «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande». La primera acción comercial de la administración Trump fue el aumento de aranceles a los guerra comercial contra China fue el anuncio de Donald Trump en marzo de 2018 que ha subido los aranceles del 25% de importaciones de acero y el 10% a las importaciones de aluminio de algunos países, incluida China, con la finalidad de proteger su industria nacional. China respondió en forma inmediata con una subida de aranceles de entre el 15% y el 25% a 128 productos estadounidenses y parte que fueron escalando, causando daños a la economía de ambos países con ramificaciones en toda la economía mundial. Esta guerra comercial también abarca los avances tecnológicos en inteligencia artificial logrados por China, como el caso de la empresa Huawei, que es pionera en infraestructura 5G. A finales de 2019, Trump y el mandatario chino Xi Jinping acordaron una tregua en su guerra comercial. Entonces se decretó una tregua y se contempló la posibilidad de que ambos países continuaran las negociaciones hacia una segunda fase que pusiera punto final a la guerra. Sin embargo, este episodio de distensión se cruzó en el tiempo con un nuevo motivo de fricción entre ambos países, la pandemia del COVID-19. La primera fase del tratado comercial entró en vigencia en el mes de, un mes después de la firma, el 14 de febrero de 2020. Para entonces, ya habían comenzado las medidas de confinamiento en China. A finales de ese mes se confirmaría oficialmente el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos. Con la llegada del virus, se reanudaron los ataques de Trump a China, ya no sobre sus prácticas comerciales, sino sobre el manejo de la enfermedad. Con el paso de los meses, el número de casos, las muertes y el desempleo aumentaron, así como los ataques de Trump a China. El 24 de mayo de 2020, Wang Yi acusó a Estados Unidos de llevar la relación entre ambos países. En paralelo a la guerra comercial contra China, Estados Unidos ha venido implementando una estrategia para debilitar la Organización Mundial y limitar disputas comerciales. Para destacar la postura de Estados Unidos de querer imponer cambios institucionales entre lo que se encuentra el órgano de apelación, que es la segunda instancia del mecanismo de solución de diferencias. Estados Unidos ha señalado que se debe redefinir el concepto de derecho de desarrollo dentro de la organización, en oposición al hecho de que grandes permiten la excepción de disposiciones acordadas. Va a ser un nuevo foco de conflicto entre Estados Unidos y China, con importantes implicaciones para la OMS. El 3 de abril de 2020, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, hizo público un comunicado en el que señala que algunos políticos estadounidenses dedicados a difamar y a mentir difunden acusaciones contra su país. Según la naturaleza inédita del COVID-19, su detención, investigación, pruebas y confirmación requirió tiempo. China ante la pandemia. Las acusaciones de Trump contra China se hicieron extensivas al director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom. La mayoría de los gobiernos, incluido el venezolano, han llamado a reforzar la unidad, la cooperación, solidaridad internacional para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y han apoyado a la labor de la OMS y a su director general. El 6 de julio de 2020, Trump notificó a la ONU la salida de su país de la OMS. En el contexto de la pandemia del COVID-19, Rusia y China han anunciado al mundo que han producido una nueva vacuna para combatirlo y que muy pronto estará al servicio de la humanidad. Una nueva victoria de la innovación microbiológica y de los avances científicos de esas potencias emergentes. Amigas y amigos, los plumíferos del neoliberalismo y sus amos imperialistas han querido imponer una tesis ilusoria, según la cual la democracia solo es posible dentro de un Estado liberal burgués, un Estado que solo ofrece, aunque limitadamente, algunos derechos civiles y políticos a los ciudadanos y ciudadanas, en particular el derecho al sufragio. Presentan a la democracia representativa como universal, pero esa democracia, entre comillas, ha entrado en crisis, porque nunca tuvo como correlato la democracia participativa y protagónica, que no llega a la representación y forja un nuevo tipo de articulación social en la cual el pueblo es gestor de su propia historia. Nuncio Ordine expresa que la hegemonía del mercado convierte a los hombres en mercancía y dinero. Manifiesta, y cito, que este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo sin patria y sin piedad que acabará negando también a las futuras generaciones toda forma de esperanza. Sus consecuencias son deleterias sobre la dignitas omnis. La batalla contra la dictadura del beneficio es necesaria si es que nos proponemos construir el socialismo del siglo XXI. Es perturbadora la insensata carrera hacia los territorios del beneficio egoísta. Su lógica socava las bases sobre las cuales debe edificarse un ethos humanista. José Ramón Heredia, en su poema Canto al hombre biológico, nos invita a crear siempre, no imitar ni copiar la naturaleza. Ese puede ser el lema de un verdadero. No se puede permitir la imposición de valores y obligaciones que corresponden a otras realidades. El desarrollo natural se produce cuando el pueblo, como actor de la historia, experimenta la diversidad en función de sus propios intereses. Herbert Marcuse ha sentenciado, cito, lo que es falso no es el materialismo de esa forma de vida, sino la falta de libertad y la represión que encubre, la reificación total del fetichismo total de la mercancía. En el siglo III de nuestra era, Longino, en su ya famoso tratado sobre lo sublime, explicó las causas que llevaron al ocaso del Imperio Romano. Él arguye, y cito, ese afán insaciable de lucro que a todos nos infesta, es lo que nos esclaviza, la avaricia es ciertamente un mal que envilece. El socialismo del siglo XXI debe ser venezolano. 1976. El socialismo del siglo XXI se propone superar en Venezuela las miserias del capitalismo, un capitalismo subdesarrollado, fuertemente ampliado en la salvaje globalización. El socialismo del siglo XXI otorga primas, busca el bien común mediante la superación de las carencias materiales y espirituales que afligen a nuestro pueblo. Estimo el registro visionario de la poesía, siempre en trance para alejarse de lo inmediato y comprender desde la distancia del derecho artístico el mundo que nos oculta la realidad formal. Ahora vienen a mi memoria Vicente Gervasi con su visión cosmogónica de la nueva patria y el trópico con Sánchez Peláez, con la íntima contemplación trascendental de su poética, Ludovico Silva, llevándonos la alegría de vivir in vino veritas, a Regimiro Gabaldón, por las tierras del crepúsculo. El socialismo del siglo XXI se está en Venezuela en el marco de un proceso revolucionario de carácter democrático y pacífico. Y pareciera un contrasentido hablar de revolución pacífica cuando las revoluciones en historia han estado marcadas por la violencia. Ya lo había señalado Carlos Marx, la violencia es la partera de la historia. El socialismo del siglo XXI que se edifica en Venezuela, sin embargo, utiliza métodos democráticos, pacíficos y constitucionales, creando las condiciones preparadas para conjurar sus amenazas. De allí la absoluta necesidad de la alianza cívico-militar. El socialismo del siglo XXI nos convoca. Es un gran desafío en este tiempo histórico. La meta más elevada del Homo sapiens en la actualidad es hacer más humana la humanidad. Muchas gracias, amigas y amigos.